esa patria, ¿qué patria esa que nombras? La patria colectiva que me decías. Nací en la misma tierra que ahora es otra. Por nacer prisionero, busco la puerta. Y eso del pueblo unido, y ese otro verso que decía sobre la vida, y aquella gente que se creía la gente nueva, fui a decir mi opinión con una piedra, y fui la barricada allá en la legua, y fui la hoguera ingenua contra las fieras, y conocí el garrote y las tinieblas. Soy el tizón humano que no se quema. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Vuelto incendio en la lucha, vuelvo a la vida y alumbrar de esperanza la noche ciega. Y soy Manuel Parada, el degollado, vertiente pura. Estoy vivo en Lonquén y ando en la marcha, voy en la lista negra, soy el destierro. Estoy preso en Rodríguez y soy la vida. Soy los que van muriendo y los que llegan. Soy el viejo y el niño. Soy la parte de Chile que anda en la ausencia. Soy el aro y abrazo que anda en la cueca. Y soy mucho más cosas. Soy mi pueblo en la calle que no se entrega. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera. Si la mano enguantada quemó la espiga, que las manos desnudas, plurales, siembren la vida. Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera.